Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Episodio número 19, grabado el 13 de julio del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, muy buenas noches a todos los aficionados al cómic, que vengan a los Comic Geekos. Bienvenidos a nuestro episodio número 19. En esta ocasión, señoras y señores, tenemos una casa completamente llena. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. Con nosotros aquí en el estudio. Deberías de ponerte de memoria. Sí. Sí. Tenemos a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas noches. Tenemos a Julius. ¿Qué tal, vatos? Y como invitados muy especiales tenemos a Rampage. Hola, buenas noches. Y a Blackie. Hola, hola. Blackie es nuestra especialista de anime. Tenemos una plétora de britos ahora. Una plétora de britos, definitivamente. Y vamos a empezar rápidamente con noticias acerca del podcast. Señoras y señores, queremos darle las gracias a nuestros amigos de Comic News Insider por habernos mencionado en su episodio número 12. Aquí hay un pequeño clip de lo que dijeron. And for you Spanish speakers out there, go check out the Comic Geekos at comicgeekos.blogspot.com, and they're also listed on Podcast Alley. Check that out. Queremos agradecerles en el episodio número 12. Los amigos de Comic News Insider hicieron un review de OMAC número 3, Planetary y Nat Turner. Y también hablaron acerca de X3, de X-Men 3. De Tina Turner. Y que le regresaron las piernas. De Capitán América y de Flash. De Capitán América. De Capitán América. De Capitán América. Porque me mejor. Capitán América. Es que eso no me lo podía. Es que está. Es que lo leí en. Lo copié de un solo así en inglés. Es Capitán América. Así que. De Capitán. Sí. Ah, la Capita, de verdad. Y como ellos sí no hablan español. Y si les preguntamos algo en español, nos va a salir algo así. ¿Qué estás haciendo en mi clase? Get the hell out of here, Beavis. Okay, también tenemos una mención. Nos mencionaron nuestros amigos de desde la Ciudad Juárez, en México, nuestros amigos del podcast de Chango León. Sí, de que por cierto, un saludo para los cómic geekos de El Salvador. Así es. Sí, así, los hemos escuchado, muchachos, y también nos quejamos que a Ciudad Juárez no ha llegado Sin City tampoco. Así que estoy notando una tendencia. Por cierto, hay una noticia que tenemos. Así es, señores y señores. Una noticia importantísima. Sin City. Aún no viene a El Salvador. Okay, buenísimo. Ahora vamos a continuar. Tenemos un par de comentarios que hemos recibido. Tico Man nos los va a leer. Comentarios que hemos recibido en el comicgeekos.blogspot.com. Correcto. Tenemos otro país ya para poner ahí en el mapa de conquista del mundo. Tenemos a Bolivia. Luis José nos dice: amigos, me reporto desde Bolivia. Sí, ya ven, la labor detectivesca que es. Sí, yo les dije, no le pongan las chinches al globo inflable que teníamos aquí. Sí, ya. Un globo. ¿Cómo cuesta encontrar ahora? Es un modelo vudú, así que le ponen la chinche y terremoto. Bien el estilo del chiste aquel. ¿Cuál cactus? Amigos, me reporto de Bolivia, los sigo de su episodio 16. En verdad le ponen mucha alegría a todos sus comentarios en su programa. Les escribo por valoro el tiempo y esfuerzo que le ponen cada semana. ¿Cómo nos esforzamos? Sí, claro, sí. Los otros. Saludos y 100 en delante o adelante. También tenemos un comentario de L. Mayorgas, que este no lo voy a leer porque se nos lleva todo el podcast. Pero básicamente nos habla de Valencia, España. Es un aficionado a los cómics y parece que también nos oye camino al trabajo por el viaducto. Y nos estaba contando de las Artibolsa en la memoria. Nos estaba contando sobre las traducciones de los diferentes personajes en España. Por ejemplo, a Wolverine lo conocen como La Bestia, ¿no? También a Nightcrawler es Rondador Nocturno. Psylocke es Mariposa Mental. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. así de la manga. De hecho, dice, a los X-Men se denomina la Patrulla X, pero no de Ultraman. Hulk es La Masa. La Mole. Daredevil es Dan Defensor. ¿Qué? La doble D, sí, cabrón. Pero funciona. Suena mejor aún. Funciona. También nos recomendaba varios sitios, uno llamado hiperespacio.dreamers.com, y también nos solicitaba hacer una sección sobre Alex Ross. Hey, que por cierto, también tus deseos nos se dicen, han hecho realidad. ¿Oh? Ya has pedido pisto. Yo voy a pedir una rubia. Menos mal, no nos pide otra cosa. Otra cosa, dice Sin City, tampoco ha llegado a España esta semana. No, perfecto, perfecto. ¿Mm? Dale. Sin City, tampoco ha llegado esta semana a España. No se estrena, dice, hasta mediados de agosto. O sea que está igual que nosotros. Tal vez lo vemos antes que él. Así que gracias, Cela Mayorgas. Y... esperamos que siga siendo oyente ávido de nuestro super programa. Creo que será todo. Había varios comentarios, por cierto, dedicados a la viejita. La viejita tuvo más comentarios que Candy. Hey, alienando a otro oyente. Yo les tengo que comentar que esa noche, después de ese podcast, cuando llegué a mi casa, sinceramente, dormí con la televisión encendida. Y con la gata, la paz. Y la tele de Ring. Pongo la televisión. Mira, no, por cierto, hay otro. Es fanático que, hablando de Candy, dice que un comentario para Berito, alias Candy, muy interesante y entretenida. Ey, te lo están cuenteando, bueno. Además de apasionada, ¿no? Dice que muy apasionada de la charla sobre la serie y que si siente que los cómics no tienen muchos temas, debería leer Why the Last Man, que nos enseña una muy importante lección: que las mujeres son unas neuróticas. Saludos desde España, dice. Hey, desde España también. Ya le voy a mandar saludos. Pásenme, por ahí. Pásenme la dirección física. Estoy casada con una, así que no hay problema. Ya sé que son neuróticas. Pasando aquí, el mismo fanático nos mandó un email bastante largo, por cierto, y dice: hola, Geeko, soy Nacho, un nuevo oyente del podcast desde España. Por cierto, me hizo reír mucho cuando imitaste nuestro acento. Y para variar, leo cómics o tebeos. En España le dicen tebeos a los cómics. No sabía. Así es. Es más, esa es una pregunta que nos hicieron nuestros amigos de Changoleón. Ellos quieren saber de dónde viene la palabra paquines, porque él nunca había oído ese término y dice que para él son cómics. Allá son historietas o cómics. Más, ya, él ya había oído de tebeos, pero para él paquines era una palabra nueva y no sé si alguno de ustedes sabe el origen. Yo no tengo un origen como confirmado, pero según entiendo, una de las primeras historietas que se publicaron por lo menos por estos lados, parece ser que era cómica y era de un tipo que así se llamaba, que se llamaba Paquín. O sea, viene de Paco, de Francisco. Entonces... se llamaba Paquín y de ahí les queda el nombre, ¿no? Ah, bueno. Es Barcazada. Podría ser Barcazada, pero no es mía. A mí me la. O sea, igual que los contó. Kleenex y los. Ya saben, los Pyrex. Los Pyrex. Buenísimo. O los plugines azules. O pasarme una Coca-Cola de naranja. Dice a él también que le pareció muy interesante el resumen de Blade of the Immortal. Aunque, como él ha dicho, él lee manga muy poco. Dice que si podríamos hablar acerca de Naoki Urasawa, tanto 20th Century Boys como sobre todo Monster, que son geniales. Fíjate que estaba leyendo y está, es más, me puse a bajar Monster porque es una serie que ya había oído antes, pero esta es una cosa que estábamos hablando con Brito Man, que el manga y el anime es tan amplio que siempre hay alguien que siempre sabe alguna serie que vos ni siquiera sabes, y esa 20th Century Boys me pasó por algo. También dice Taniguchi. No, pero vamos a hacer la investigación porque eso sonó a un Tamagotchi. Taniguchi. Sí, Tamagotchi. Que le tenés que dar de comer cada media hora. Si y no se muere. Interesante el manga. Nos recomienda también él acá una serie de páginas web en España, paquineras. Una es Aldo, y es aldo.blogspot.com. También La Cárcel de Papel, que es www.lacarceldepapel.com. Mm. Original. También. Sí. ¿Quién le hubiera creído? También The Dreamers, www.dreamers.com. Yo creo que estos son tan fáciles que ni siquiera voy a poner estos en el blog. Tebeos. No lo pusieron. No lo encuentro. Comic Vía, www.comicvia.net. Ah, vale la pena ponerlo. Net. Eso era para engañarlos. Para todos los que estaban esperando punto .com y no era así. Y también pone acá la web del programa Más Allá de la Viñeta, una radio catalana, dice www.madlv.com. Ese sí se lo voy a poner en el blog. Ni idea, vos. Saludos y adelante con el podcast fanático. Ricardo Escamilla nos mandó un email. Otra vez. Dice este que corto, este es corto. Este es corto. Dicen: hagan un Conoce a tus artistas. ¡No! De Will Watterson. Les prometo que no me voy a dormir y que no me va a caer mal la persona que lo haga. Jaja. ¿Qué pasó con la discusión del foro? ¿Manga o cómics? Solo Tico Man ha respondido, dice. Sí, manded. Felicidades a Candy Candy por su sección y por poner a raya a los geekos. Se notó muy bien quién manda en esa casa. Pobre Omar Man. Aunque así no le quita. No. Aunque aún así no le quita lo pécora a la Candy. Señores, dice: no es puta porque no le cobraba a nadie. Lo prestaba de gratis. Saludos a todos. Bueno, sí. Y Anderson es el de Calvin Ross. Sí. Sí, no se ha muerto todavía. Tenemos otro email bastante, bastante largo de José María a la Triste Galván. Dice: hola, geekos, les escribo desde México. Quiero decirles que soy nuevo. Que soy nuevo en este mundo del podcast, pero he encontrado muchos bastante buenos, entre ellos el de ustedes, Comic Geekos. No soy exactamente un geek de los cómics, al menos no se considera uno. El mayor contacto que tiene con los cómics son con los que compra el papá de él, que de hecho es más o menos un geek como ustedes. Él generalmente compra los cómics por el arte, o al menos así es como yo lo veo años atrás, desde cuando era niño y tenía algo así como 10 años y lo acompañaba a comprar cómics. Y pues si veía algún cómic que me gustaba, él me lo compraba, pero nunca estuve tan relacionado con los cómics como para coleccionarlos. Y luego continúa más adelante hablando de iTunes y de podcasting, y vamos a poner este email también en el blog para que lo puedan leer. Y yo creo que tenemos uno más. Este es un email que vino de comicsmau@mac.com. Y nos dice: se divirtió mucho en el capítulo anterior. Excelente la reseña de Fables y genial el segmento con la petición de Candy Candy. Sigan con el buen trabajo. ¿Podrían en algún capítulo hablar sobre mega crossover, sobre un mega crossover de Marvel que se llamó Actos de Venganza? ¿Alguien sabe de Actos de Venganza, geekos? Sí. El 6 sabe mucho, ¿eh? El del mandarín. La mejor Psylocke. Historia para mí de los X-Men es la. Lo que les había hecho comentar aquí con los geekos era de que más que crossover era un gimmick. Uh-huh. Porque por un crossover vos entendés que una historia que sigue en varios títulos. Yeah. Pero aquí solo era como que venía Loki, reunió varios villanos, y esto pasó en Avengers, creo. Y les dijo: vaya, vos, Magneto, en vez de darte duro con los X-Men, vos te das duro con tu Capitán América. Y así empezó como empezó a mezclar villano. Entonces, en todos los paquetes de la Marvel pasó simplemente unos tres números donde era casi la misma historia que ellos estaban siguiendo, pero con diferentes villanos. En el caso de los X-Men era contra el mandarín. Yeah. Y fue una historia muy buena. Se me había olvidado poner la cancioncita de los emails. Por cierto, esos paquines caros. Sí, ya son caros. Caritos. Si otra que afaman, que salió muy buena, es la del Capitán América, por cierto, que es Magneto. Que se trata más sobre el hecho que, como se reunieron un montón de villanos, se reúne Red Skull con Magneto. Más Red Skull era un nazi. y Magneto, su familia fue asesinada en campos de concentración nazi. Entonces, obviamente, esa historia se es muy buena, porque deja a Magneto, deja a Red Skull encerrado en un búnker sin, solo con agua, y ahí lo abandona. Wow. Buena historia. Cada vez que ellos se ponían cerca, sonaba. Bueno, para mañana. Bueno, dice acá, mis recuerdos son que no era una historia brillante, pero era muy entretenida. Y recuerdo también que en los números finales a Spider-Man le dan los poderes cósmicos para luchar contra un tricentinela. Ah, también. Saludos. Sí, saludos, y que la farsa esté con ustedes. ¿Verdad? Entonces, señoras y señores, esos son los emails que tenemos el día de hoy. Y vamos a dar rápidamente a la siguiente sección de nuestro podcast. Y es una sección que yo sé que todo el mundo ha estado esperando con muchas ansias. Señoras y señores. Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición, Alex Ross. ¿Y eso? Perdón, es que los... ¡No! ¡Ah, demonios! Me encantaba los días en que mi oído y yo éramos uno. Muy bien, Tico Man nos tiene preparado una entrega acerca de Alex Ross. Vale, voy a leer esto que lo calculé en 20 minutos, pero lo tengo que leer en 5 porque... Enseñamos tu método de lectura rápida. Ya sé, lo voy a leer no en voz alta, para hacerlo más rápido. Sí, así que, señores y señores, ahí va. ¿Preparados? No, ya estoy leyendo, espérate. Pero por lo menos se lee... Pues sí. Alex Ross, nacido en Portland, Oregon, en enero de 1970, es el menor de 4 hijos. Todos sus hermanos eran mucho mayores que él. Por lo tanto, él era el menor. No, yo me refiero a que eran mucho mayores que él, eran como de 10 a 15 años. Es que era hijo de la hermana mayor y no, se le ocultaron toda la vida. No, mira, fue bala perdida. Se mudó a Texas cuando tenía 6 años. Él y toda la familia, no solo él. Dibujaba todo el tiempo desde que tenía 3 años. Su madre era ilustradora comercial de moda, realmente, y ella es la que principalmente apoyaba el hobby de su hijo. Su padre era ministro protestante. Y él protestaba por lo que sea su hijo. Sí. El lechero. Sus hermanos, dice que leían muchos cómics underground, independientes, que en algunos casos eran hasta medio pornográficos. Entonces, su padre no los quería en la casa. No, entonces él dice que eso lo expuso a muchos, al trabajo de muchos artistas reconocidos. Cuando tenía muy corta edad. Después él le dibujaba los paquines a sus hermanos a petición. Que salga la fulanita. Con los artistas de la época. Tiene gran conocimiento de la edad de oro de los cómics, y su periodo favorito, según vemos en su obra, es la era de plata de los cómics. Es fanático de los Super Friends hasta el periodo en que empezaron a salir los gemelos fantásticos. Ahí ya les pido. O sea, cuando mataron a la serie. Cabal. Él se graduó de la Academia de Arte de Chicago. Luego pasó 3 años en una agencia de publicidad, la agencia de publicidad del Leo Burnett. Ahí pulió bastante su técnica, ya que como requisito de su trabajo tenía que hacer storyboards de anuncios, presentaciones, etcétera, de una forma fotorrealista. Entonces ese es el estilo que vemos en todas sus obras, de pintura, y todo bastante cercano a la realidad. Según sus palabras, eso lo ayudó forzándolo a ilustrar cosas aburridas que no quisiera dibujar normalmente. Eso dice que hace que su arte sea más real, le enseñó disciplina y le ayudó a dibujar cualquier cosa. Su primer trabajo de cómics fue gracias a otro empleado de la agencia que lo recomendó con la compañía Now Comics de Chicago. Y su primer trabajo fue Terminator, The Burning Earth. Que parece que él dice que él dijo, bueno, mi primer trabajo de cómics... Y solo les preguntó, mire, ¿lo puedo pintar todo? Vaya, ok. Y lo pintó. Es negro normalmente. Ah, entonces yo, bueno, gracias a Dios tenemos un artista. Bueno, pintalo, está bien. Entonces dice que su primer trabajo de superhéroes fue la portada de una novela de Superman. Esto lo llevó a la Marvel, a una antología que se llamaba Open Space. Si no la han escuchado esta antología, es porque fue cancelada antes que se publicara el arte de Alex Ross. Dice que, sin embargo, este libro era editado por Kurt Busiek, él se hizo amigo de él, y luego lo ayudaría colaborando en otros proyectos que ya vamos a mencionar. Entretanto, Alex Ross trabajó en Miracle Man, en las apócrifas, que son historias como tangenciales que salen de Miracle Man, que fue publicadas en enero de 1992. Estas son páginas casi imposibles de encontrar por los problemas de licencias y de contractuales y no sé qué más que tiene Miracle Man. Ni siquiera bajado se encuentran. Sí, pero cuesta. Hasta el archivo cuesta ya. Nunca lo hemos bajado, claro. Aquí nadie baja nada aquí, eso es. Era una pregunta retórica. Sí, lo único que bajo es porque mis cómics los guardo así arriba en el closet. Sí. Para leerlos. Les recuerdo, por si no se acuerdan. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. Bueno, luego dibujó Hellraiser 17, el número 17 para Epic, que era propiedad de la Marvel, una compañía que la leyó Julio mucho y por eso quebró. En este punto, y se pasó dibujando agujas todo el en este punto ya Ross trabajaba en cómics a tiempo completo. Durante este tiempo estuvo puliendo una propuesta para la Marvel de un libro que se terminó llamando Marvels, que se publicó en 1993. Esta propuesta tomó la forma de un cómic de 12 páginas que era desde el punto de vista de la Antorcha Humana. Es, por si no saben, la Antorcha Humana original fue una creación de los años 40, que fue el primer superhéroe de la Marvel, a la par de Namor. ¿Cómo? Antítesis, ¿no? Uno del otro. Sí, que va al fuego y agua. Y esta Antorcha Humana nada que ver con la de los Cuatro Fantásticos, es un ser sintético. Entonces él empezó su historia desde ese punto, desde los años 40. Para su trabajo, por este famoso, Alex Ross se basa en referencias fotográficas de modelos que él les encuentra algún parecido a los personajes, también a figuras de acción y modelos de escala. Ya me va a buscar a mí para Wolverine. Ah, sí. Para el hijo de Wolverine. Sus principales influencias en cómics son George Pérez, Neil Adams y Bernie Wrightson, que fue el co-creador de Swamp Thing. También tiene influencias a Norman Rockwell, Andrew Loomis y Salvador Dalí. Que los pone así como Salvador Dalí. Sí, dibuja relojes aguados. No, es que él dice que a pesar que era muy imaginativo, pero igual el detalle y todo eso es bastante bueno. Entonces ya hablamos de él, hablemos de su obra. En 1993 publicó, creó Marvels junto con Kurt Busiek. Esta fue la historia que lo llevó a la fama. Es la historia de la Marvel vista desde la perspectiva de un fotógrafo de noticias humano. Que esta perspectiva lo que hace es que le devuelve el factor de asombro a estos personajes a los que estamos acostumbrados. O sea, un paquín de Spider-Man, vemos a Spider-Man como siempre, pero ahí lo vemos como que si existiera en realidad. Yo, un comentario que hacíamos con el Sensei, que sabe qué se ha hecho, era de que en una ilustración de Spider-Man está encerrado en una botella, ¿no? Se veía el Spider-Man. Era una ilustración de Spider-Man, le dibujaba. Entonces, si uno le veía la mano, el guante, le pintaba incluso como bultos abajo del guante, que eran obviamente los lanzatelarañas. Entonces, es cierto. Y se le veían hasta las costuritas. Se veía hasta lo arrugadito de las costuras de la máscara. No, yo me recordaba los ojos en la máscara, se veían las costuras y la tela sobrepuesta. Correcto. Y se veía levantadita porque no le habían hecho buen rodo. Y hacía. O sea, era claro que lo había hecho. Es que lo hizo él. Era superhéroe, no era sastre. No era sastre. No tenía abuelita, mamá, que le hiciera el traje. Los ojos. La paja que le iba a tener que decir. La tía se lo hubiera podido. Para Halloween. La tía me con tanto clon. No, tampoco le podía decir hacerme un disfraz de Spider-Man. ¿Pero de qué? De Spider-Man. Bueno, la cosa es que hasta los ojos, el reflejo, como lo hacía reflejante, hasta el reflejo ahí salía de todo. Esta serie, bueno, se inspiró en hacerlo todo pintado por la serie Black Orchid de Neil Gaiman y Dave McKean. Esta serie también está totalmente pintada, pero en un estilo totalmente distinto, como lo hace Dave McKean. Pero eso le hizo ver que sí se podía hacer una serie totalmente pintada, no dibujada, y que entonces eso le dio valor, pues, para hacer esa propuesta. O sea, que lo que dijiste es, las primeras obras, como la primera portada que hizo la novela de Superman, era como un estilo diferente, no era así pintado como... No, es que, como siempre, es lo normal, es que siempre ha pintado, pero es una novela, pues. Entonces, ah, o sea, pintar toda la novela. Entonces, él solo hizo la portada de la novela. Okay. O sea, no novela gráfica. No es novela gráfica. Un texto de la novela grosa. No, yo sé, pero entonces siempre mantuvo ese estilo de... Sí, correcto. Ahí en una foto de la de Terminator también, y es pintado, pues, pero es... No sé. Bueno, la cosa es que esta serie hizo... pues hizo un gran impacto en la Marvel, pues tal vez de las mejores series que salieron en esa época, en los 90, que solo eran puras portadas especiales y la época de la Image. Entonces, esta es de las pocas series que salen de esa época que realmente tiene sustancia. Se hicieron varias series basadas en esta. Una fue Marvel's 2, la continuación, que fue The Seduction of the Innocent. Que esto lo cuenta de la perspectiva de un policía. De ahí salen los héroes creados en los años 70, que no salen mucho en la Marvel. Por ejemplo, Punisher, Ghost Rider, todos esos que no leí. Que poca gente lo leyó porque era muy chueca la serie. Es que todas estas no funcionaron mucho. O sea, salieron basadas en Marvel, pero no, pero no pegaron. ¿No lo hizo él? No, nada que ver con él. Nada que ver con él. También está Ruins, que es como un What If basado en Marvels, que es como todo Marvels, pero salió mal. O sea, las muertes de los personajes y todo eso. Pero estamos hablando de Alex Ross, entonces. Ah, estas son series basadas en... bueno, después de eso, hizo una historia en Sandman Mystery Theater. Esta la hizo en blanco y negro. Ahí por el 95 también hizo... trabajó como co-creador de la serie Astro City, hacía las portadas y los diseños de personajes. Esta serie todavía continúa, pero ha sido publicada esporádicamente por problemas de salud del escritor. En el 96, ahí está la otra obra que también lo consagró como uno de los mejores artistas de cómics de todos los tiempos, es Kingdom Come. Esta es la única serie que se le ha podido superar a Marvels. Está basado en una historia de Alex Ross escrita por Mark Waid. Está descrita por el propio Ross como el universo de la DC contra el de la Image. Básicamente son los personajes clásicos contra una nueva generación de antihéroes, todos tecnológicos y estilizados, que lo ve como pobres imitaciones. Entonces, para este es como el futuro de la DC, de DC Comics. Es un Elseworlds, o sea que es una historia imaginaria, un futuro posible, digamos, dentro del universo de la DC. El personaje narrador de la serie es también un ministro protestante. Está basado en un 99% en el padre de Alex Ross. Incluso lo tomó como referencia fotográfica. Después ha tenido varios trabajos, como por ejemplo una miniserie de dos partes basada en el personaje de Uncle Sam para la Vértigo, que explora la historia oscura de los Estados Unidos, como las matanzas de los nativos indios, el racismo, la esclavitud que hubo en los Estados Unidos en el pasado. También ha hecho varias portadas y pósters. Tal vez más conocida es la reimpresión del hardcover de Crisis en Tierras Infinitas, que la hizo en 1999. Esta fue dibujada por George Pérez y pintada por él. Esta tiene a todos los personajes que aparecieron en la serie en la portada. O sea, todos. Un cachín. O sea, un reverb. Una plelera. No, un reverb. La repletora. En el año 2000, él trabajó en la serie Earth X para Marvel. Es el, como otro, igual, es un futuro alterno. Pero en este caso, él solo hizo las portadas y diseños de personaje. Y basó, y también le trabajó junto con en la trama de la historia junto con Jim Krueger. También trabajó en las continuaciones, que son Universe X y Paradise X. Esas como que no funcionaron mucho, ¿verdad? ¿Tú las comenzaste a leer? Leí Earth X. No me gustó tanto. O sea, pasaban tanto tiempo explicando y en prosa y tratando de amarrar todos los cabos sueltos que ellos veían, que realmente no sentí que se hubieran involucrado mucho en la historia del cómic. O sea, pasaba más tiempo explicando y hablando pa. Entonces ya no pedí las continuaciones. Ahí realmente no sé si me he perdido algo demasiado bueno. También pintó una serie de libros escritos por Paul Dini. Es el mismo de la serie animada de Batman. Estos se enfocan en varios miembros de la Liga de la Justicia, como son Superman, Batman, Shazam, Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Y mira, haciendo un paréntesis, en la serie Lost de televisión de ABC hay un Paul Dini como creador o escritor de las de episodios. Sí, quien quita. Como no estamos hablando de Paul Dini. Bueno, cállate. Pero es la indirecta para. Cállate. bueno, en el 2001 hizo un arte para los para en beneficio de las familias de víctimas del 11 de septiembre. También en 2002 dibujó el póster, bueno, pintó el póster de los Oscar, de los Academy Awards. Y ahora el trabajo que está haciendo es para la serie Justice. Es una serie de 12 partes que acaba de empezar, va a salir una cada dos meses. Y este pinta sobre el arte de otro artista, que es John Paul Leon, que va a durar dos años. Dos años. Wow. Y también has trabajado una serie de portadas para el Paquín JSA. Si quieren más información de los trabajos actuales de Alex Ross, vayan a su página web, que está en www.alexrossart.com. Se lo vamos a poner en el blog, me imagino. Buenísimo. Ahí se acabó. La gaseosa. Ya me acabó la salida. Se nos fueron los invitados especiales. Vayan a traerlos. Despiértenlos. Venga. Esto ha sido Conoce a tus artistas de cómics. Alex Ross. Muy bien. Ahora entramos a la carnita de nuestro show, señoras y señores. Hoy ya no habla. Y para ello tenemos, bueno, el show de hoy va a ser otra vez un super hyper anime fun fantastic show. Y para ello tenemos aquí a Blackie, que nos va a contar un poco más acerca de lo que es anime en El Salvador, bueno, en Latinoamérica. Y pasar el micrófono. Sí. No, espérate, así, mira. Y ¡pum! Le cae en la frente. Semillazo en la frente. Ouch. A ver, Blackie, ¿qué tal? Hola. Este. Preguntas. Clásicas. Ah, bueno, sí, vamos a hacer la pregunta. Bueno, ¿tú has sido 100% anime y mangas o también cómics en algún momento? Un momento cómics. Ok, bueno, cuéntanos la historia. ¿Cuál fue tu primer paquín o tu primer manga? Star Trek, de las. Estuve siguiendo la saga de Star Trek de DC Comics. ¿En qué año? 80 y... ¿Cuándo fue? Siento que tiene el mismo poder que Julio para que cancele. No, eso no, fue... ¿Has encontrado un psychic? No, es mi culpa. Después aquí, Brito Man, mi primo, me empezó a prestar los de Batman. Ajá. Desde una tierna edad. De Dark Knight. Buenísima. ¿Y tuviste un segundo, como la mayoría de los geekos, un renacimiento en esto de los cómics? ¿O siempre desde entonces sos así aficionada? ¿Cómo? Porque la mayoría de los cómics geekos, o sea, leyeron cómics cuando eran peques y luego les renació el gusto por los cómics ya cuando estaban ya un poquito mayores. Ya más manganzoncitos. Sí, exactamente. Porque que viejos no estamos, ¿no? Y que ya se les convirtió en vicio, por decirlo así. Que sí, ya lo podían comprar y que ya se les convirtió más en un vicio. Pues he estado queriendo retomarlo, pero no sé dónde comenzar. Ya. No, pero ¿y con los mangas? ¿Y con anime? Anime. Bueno, se podría decir que comenzamos con lo que vio todo el mundo aquí. Massinger, Heidi, Candy, todos esos. Buenísimo. ¿Y ahora? Después hubo un momento en que no se supo nada cuando terminó la guerra, todo eso. Ajá. Y de ahí que empezaron a dar Dragon Ball en la tele fue que me recomenzó. No, o sea que fue Dragon Ball. Los cangrejos. Cárdenas, Super 8 y todo eso. Pues. Robotech, a ver, caste que. Ordego. Cierto, cierto. Y no había Daya Polo. Sí, Dragon Ball. De ese. No me acuerdo ni. ¿Cuál? Se la veo en el 12. ¿Cuál? Daya Apolón. Todo el mundo me habla de la princesa de los mil años y de Apolón y yo no me los puedo. La princesa de los mil años. Nada de ellos. De los mil años era bueno. ¿Estaba en el colegio? Pinocho. No, Pinocho sí. Pinocho para cortarse la pena. Sí. Igual que José Miel. No, José Miel. No sé qué Apolón. Pinocho. Era uno que daba también en el Festival de Robot en el Canal 12. No me acuerdo. El Vengador. ¿Y cuál es el que gritaba? Era el Vengador de Galactus. Ese era Alerga, gritaba mueve batalla. ¿Cuál? Que gritaba. Y mueve, que hacía uno su gesto con los brazos. ¡Mueve batalla! Que me decía. ¡Ah! Y ahí lo chillaba. Sí, sí, en la cabeza. No era Ultraman ese. No era Ultraman. No, la verga era uno que eran tres robots que eran futbolistas. Que se combinaban, o sea. Que parecían futbolistas. No, Artega era. El alfabeto gama. Que se ría así todo cholar y se metía el otro. Pero. Puro Pandemonium. No, ese era Gordian. Ese era Gordian. Sí, no confundirse con Pandemonium. Y ahora está, bueno, eso es para, o sea, esos son los animes que pasan aquí en la tele, que son como el bien soft core. Que nada, soft porn. Ahora, ¿cuándo fue que te empezó a gustar ya los más, los que ya no se consiguen tan fácilmente, que tenés que los hardcore? Por el 80, no. Sí. No, pues el 96 más o menos. Ajá. ¿Y cuál fue la serie que te despertó el interés por ir a buscar más anime así? Aviso. El que todo el mundo conoció, Dragon Ball. Mm. Ah, buenísimo. Bien. Dragon Ball. A propósito, ¿ese continúa? ¿Sigue? ¿O ya no, paró? Dios, no, gracias a Dios, ya murió. Ya acabó. Gracias a Dios. Terminó mal con el GT. Sí, no, pero es que ya no tuvo nada que ver aquí en Toriyama. Así que. ¿Y cuándo fue que nació el ANG Zone? ANG ya lleva como 3-4 años. ¿Y tú sos la que lo creó? No. Ok, ahí está. Es Charlie, ¿no? No, el que lo creó es Esaka. Esaka. ¿Sí? Esaka se llama el nick del que lo creó. Esaka Sis. Vamos a poner esa dirección, ¿verdad? En el blog. No, sí, no. ANG Zone. Con el dolor de mi alma, no recomiendo el lugar. Sí, te lo creo. Sí, ups. Bueno, no estás en venta, ¿verdad? Sitio de anime y manga donde todo el mundo va por los pleitos políticos. Ah, la política de los mangas. Nikita, Loren. No, es que todos con los nicks ahí japoneses. Ah, pero la Fem Nikita no es. ¿Cuál fue el site que tú nos mandaste, Britoman, donde iban a hablar acerca del festival de anime? No, ese es hacinamientourbano.com. ¿Ese también lo conoces? Ese es, era, estuvieron un rato con ANG los miembros y después se fueron, yo creo que por los pleitos, no sé cómo sigo ahí yo. Buenísimo. Y bueno, ¿qué más nos puedes contar? ¿Cuál es la serie así que es la tu serie favorita ahorita en este momento? No, la que resulta. La que sí, no puedes dejar de la ver. La que no puedo ver y la saga más famosa de todo Japón, Gundam. ¿Y cuál de Gundam? ¿Alguna en especial o? Existen miles de series. Ya he visto varias de Gundam. Uh-huh. Es que está Gundam, la original. Está Gundam Wing. ¿Qué Gundam pasó? Le siguió Gundam Zeta Gundam. Uh-huh. De ahí le siguió el doble Z, la película de Charles Counter Attack. Pues triple Z. El equipo octavo, el doble Z. Ah, es buenísimo, yo lo vi todo. Danos una reseña de lo que es la serie, de qué se trata. ¿De cuál de todas? No, bueno. ¿La que más te guste? O una reseña, así, un overview del universo este de Gundam. Mira, resumiendo, son robots gigantes, es una gran guerra y se dan durba. Al estilo Transformers. Cuando matan a los malos, destruyen a los Gundam, ¿por qué ya no lo van a necesitar? Sí. No, desafortunadamente. Los mandan al sol. Eso es el thing. Ese es un universo alterno, eso nada que ver con la serie Gundam original. Y esta película de Gundam que era con actores y con robots hechos en computadora. G-Savior. ¿De qué versión de Gundam era? Porque yo vi una vez que la tenía. Yo la tengo, sí, el G-Savior iba a ser parte del ciclo universal, la saga principal. Pero a mucha gente no le gustó, a mí me encantó la película, donde gente que yo la tengo. Pero no era así muy Ultraman. Que veo gente que no está haciendo nada, que pudiera traer la serie. Pero no era así muy. Pero eran los robots, eran super chivos, eran mejor que los de RoboJox. No sé si se acuerdan de esa película basura. No, si querés ver en CGI sería Mobile Suit Igloo. Es la más reciente del universo, de la saga original del universo UC. Uh-huh. Hecha completamente en computadora, todos los personajes humanos, los mechs en computadora, que fue creada para el primer aniversario del Museo de Bandai. ¿Bandai? Originalmente iban a hacer tres capítulos y la gente le gustó tanto que iban haciendo seis capítulos más. Tres capítulos más. Wow. Okay. Uh-huh. A ver. Bueno, estás hablando también de universo principal y de sagas alternas. Yo entiendo que Gundam Wing es su saga alterna. El universo principal es con los Zeon. Con el Ducado de Zeon. Char. Contra la Federación. Esa era la parte principal. Más adelante existieron otros, los Titans. La Eyug. Que fue para Z Gundam. Londo Bell en Char's Counter Attack. Diferentes antagonistas. Sí, es que las versiones, por ejemplo, Gundam Wing, yo me acuerdo que era la única universo alterno que generó su propio universo alterno, que era la película que estamos mencionando, que era el no Les Wolf. Sería la película. Ajá. Sería la continuación. Y había otra que era una, pero que se iba por la tangente, que era diferentes países, que era un gran torneo. G-Gundam. Fue cuando terminó la última serie del universo principal, del universo C, con Victory Gundam. Uh-huh. Fue la película de F91. Uh-huh. Sunrise decidió darle a otros directores la oportunidad de crear su propio universo Gundam. Uh-huh. La primera fue G-Gundam, que es una parodia a los animes de peleas con robots gigantes. Uh-huh. Bueno, pero sería bueno. Yo me acuerdo de esa porque yo entiendo que fue el mismo animador de Giant Robo. Que hizo eso. Bueno. Sí, o sea, que se iba por la tangente, pero sonaba interesante. Superpoderes, ahí sí tenían superataques. ¿Y todas esas diferentes series tienen algo en común? ¿Hay algún personaje en común o algún tipo de robot en común? Más que todo la continuidad, el mech principal siempre es un Gundam. Pero es diferente Gundam, ¿no? Hay varios modelos, hay un montón de modelos. Todo pasado en el original, en el RX-78 de la serie original. ¿Se caracterizan por los cachitos esos amarillos que tienen en la punta? Con excepción del Turney, de que fue creado por Sid Mead, el dibujante de Blade Runner. Fue la primera vez que Yoshiyuki Tomimo, el director, decidió usar un dibujante que no fuera japonés para diseñar los mechs. Yo me acuerdo que el octavo equipo. ¿El equipo octavo? El equipo octavo. Ese es siempre en la continuidad principal. Pero es una campaña así paralela, pues. Se lleva al mismo tiempo que la primera serie. Ocurre al mismo tiempo. Correcto. Ahora, esto. ¿Qué tan fácil es para un japonés en estos universos? Un niño japonés tradicional, normal. Conseguir un robot gigante para ir a darle duro a sus enemigos. Pudo Koji Kabuto, pudo. No lo tenés que buscar, te va a caer por casualidad, por accidente. No. Te vas a dar cuenta que tu abuelo. Para poder pilotear un Gundam tiene que ser un niño traumado. Como Shinji. Como Shinji. O que te lo haga tu abuelo. Abuelo. Ahora, ¿tú? O con un trauma con el nombre como Camille de Zeta Gundam. ¿Cómo? Raptar a los tres científicos de Massinger. Era una basura, por cierto. Es que era de basura. Literalmente. El boss. Uy, uy, uy. Y que lo manejaba como que era bus, así que tenía su estaba en una cara de madera. Y tenía un voladito colgado. Ahora, aquí viene otra pregunta así de esas, así medio extraña. Para todo esto los estás consiguiendo traducidos al inglés, me imagino. Subtitulados en inglés. Y no sabes japonés. No te has puesto. No, pero esa es la pregunta, precisamente. ¿No te ha dado la así como de aprender el inglés? Aprender japonés para verlas sin traducción o. Yeah. Sí, pero. Hi. Viene todas las ganas, pero está ocupada en otras cosas. Yeah. Pero ya va. ¡Chica! ¡Ya está! ¡Chi! ¡Ya está! Pero me imagino que tanto ver las series así subtituladas y todo, se están pegando algunas frases. Se le empieza a aprender las palabras algunas, sí. Ajá. ¡Manda yo! O sea que si de repente tenés que ir a Japón por algo del trabajo, alguna cosa así, por lo menos ya sabes cómo pedir un robot gigantesco. Ya te ponen los ataques. Cabal, todos los ataques. ¡Pura y decías que ibas a estar aburrido! ¡Se cuadran! Me van a arrestar porque no voy a querer salir de los estudios. Buenísimo. Y este, ¿cuál es la peor serie así japonesa, la que simple viste y pensaste que iba a ser buena y que ahora estás como que Quimera, ¿por qué perdí el tiempo? ¿O por qué la compré? O... sí, vamos a ver cuál. De compradas no tengo ninguna, sí, pero de vista hay un montón. Que hayas visto, que hayas alquilado. Esa cosa que llaman Kid Músculo en el Fox Kids. Eso es bueno. Kid Músculo. Insoportable. Kid Músculo. Es lo más insoportable que he visto en toda mi vida. Bueno, tipo, como que vos estás a votar. Es la única. No, está buenísimo. Es el único anime que ha gustado más en Estados Unidos que en Japón. Kid Músculo. Kid Músculo. No, pero Virgo. Le gustó más a los en los Estados Unidos que en Japón. Mira, hay varias venas, ¿verdad? De anime. Creo que yo que sé, las de los robots gigantescos, los de pelea, los de animalitos así extraños, tipo. Y todavía todos esos tienen subdivisiones. Mm-hmm. Yeah. Y también tenés el de la historia del protagonista que vive como con 30 mujeres, pero no le hace nada a ninguna. A eso le llaman de harem. De harem. Y la... no jutsu. Ranma cabía en esos diarem, ¿o no? Sí, Ranma sería diarem. Sí, pero es más pero común que vivan junto con el tipo y que no les hace. Como los Hina. ¿Cuál es el de la bicicleta o el de la motocicleta? ¿Cómo se llama? Es la Golden Boy. Golden Boy. No, el manga es más. El manga es peor. Omega Gods también. Tenchimuyo. Tenchimuyo. Omega Gods también. La Saber. También está Saber Marionette. Ah, se ve bien de Jay. Ajá, y hay miles de montones. Ahora la pregunta, ¿tú entendiste Akira? No. Es que no veía, es que no faltó ver el final, porque la que me consiguió Rampage estaba cortada. Y cuando por fin la quise ver, ya le había grabado otra cosa encima del cassette. Terminaba la película. Esa película, la que vimos la primera vez, pues, era la que secuestraste como 5 años. Como, ah, que, si como aquel capítulo de Evangelion, de que no mejor se corta. Ah, no. Se muere. No, pero sí me acuerdo de esa de Akira, que después cuando conseguí, no sé si vos conseguiste la. Yo conseguí la completa. Solo eran como 5 minutos de menos. De fumar, de recuerdos del pasado y todo. Solo para que por fin entre en internet. Al fin lo voy a una entender. Una interpretación del final sacada del cómic. Ah, es que el cómic es completamente diferente. No, es que el manga es diferente. Entonces, el cómic, incluso está el bichito de Akira, sí, volviendo con ella, la moto y todo. Akira nunca se ve en la. Pero en resulta la de que la bola esa. Que supuestamente Kaneda agarra, es un universo que se creó cuando Akira y Tetsuo se unieron. Mm. Entonces el universo queda dentro de su cuerpo, ocupando una su teoría fumada de que dentro de una toma hay un universo, bla, bla, bla, bla, bla. Mm. Y que cuando se muera Kaneda, se muere ese universo. Bien, el estilo Men in Black. Cabal, era el estilo Men in Black, que no una canica y un universo completo. Con pues Tetsuo, así era la ya fumada me que había interpretado. Wow. Me vas a ver. Ok. ¿Y Naruto? ¿Algún comentario sobre Naruto? Solo el manga leo. ¿Solo el manga? No, ahí está la serie. La serie no. Es mejor el manga, no tiene capítulos de relleno para nada. Y como, mejor, porque son capítulos extra. Y los capítulos de relleno. De Gaara. Es que lo que pasa es que la serie de anime ya va alcanzando a los paquines. Ay, Dios. Los va alcanzando, entonces tienen que meter episodios de relleno para darle tiempo al manga que se adelante un poquito. Sí, no, en lugar de hacer esa cosa que todo el mundo, nadie le está gustando, pudieron haber hecho la historia de Kakashi. Pero mira, esa la va a meter también. Dice que nadie está seguro. Esos episodios de relleno en Naruto se nota que son de menor calidad que los basados en manga. Por la historia, sí. Por la historia. Es malísimo. Está siempre una historia bien simple. Ajá. Y no se conecta al resto. Tratan de conectarlo, pero sin hacer mayor escala. O sea, no pueden matar a nadie. No pueden... ¿Por qué no dan los famosos 5 minutos de Dragon Ball? ¿Por qué no dan un overview así de lo que es Naruto? Sin spoiler. De uno en uno. Danger. Mi especialidad es Gundam, no Naruto. Invitados especiales primero. Entonces. Sí, entonces sí, vamos de regreso a Naruto. Sí. Ella escoge la serie hoy que va a tijerear. Evangelion, bueno. Voy a tijerear Evangelion porque ya estoy hasta la. ¿Cómo puede ser? De los Avatar, de los fans, no de la serie. ¿Cuánto tiempo tiene ya Evangelion? Que fue una serie de 26 episodios, ya terminó, pero es bien famosa. Que las últimas tres películas fueron unas correcciones de los últimos tres episodios. ¿Y esa también era manga o solo películas? Tres películas, yo solo dos. ¿Tienes tres mangas ahorita? The Birds of Evangelion. Son dos, perdón, sí. Ah, y okay, la okay. Otra es The End of Evangelion, que es la corrección de los capítulos basura que existieron. ¿De eso también había juego o no? De Evangelion. Sí, pero el problema es que los juegos de Evangelion que hay para varios sistemas, ninguno ha sido traducido. Todos están en japonés. Y la mayoría está en prototipos. Es muy probable que uno de ellos sí sea traducido, porque uno de los mangas del pasado en el juego ya está licenciado en Estados Unidos. Sabes que hay uno para PlayStation 2 que salió en noviembre de 2003, pero no sé si se vendió en Estados Unidos. Girlfriend of Steel Second. Ninguno. Es como el único que ha salido de Robotech. Shinsei. Que se ha vendido en los Estados Unidos. Shinsei Evangelion. Que ha sido el peor de todos los Robotech. Bueno, ocupa buena tecnología y todo. Pero el DF1 y el DF2 fueron mucho mejor. Que nunca salieron los Estados Unidos. Es de donde nació supuestamente Battle Cry. Pero el problema es de que en los Estados Unidos solo conocen Robotech, no Macros. No, pero ya anunciamos en un podcast anterior que pasó. Sí, donde no los escucha. Sí, claro. Ella no, yo sí. ADB Films ya dijo que iba a licenciar la serie Macros. ¿Cómo es? Macros. Ya está licenciada Macros. No, ya está licenciada, pero la van a pasar. Pero ojalá no la censuren y la traduzcan como es, porque Nintendo tiene la costumbre de censurar. Depende. Como Dragon Ball y todas esas que la depende censuraron. Si la van a dar en televisión que o la no. Cortan todo. Sí, si la sacan en DVD, no la. Straight to DVD. Además, hay una versión de Robotech en DVD que es Robotech Enhanced, que trae completo toda la saga de Macros. Y con las partes que tradujeron, que cortaron para que pegara con los demás episodios. Hay unos DVDs que trae el episodio de Robotech y el correspondiente de Macros. Uh-huh. Nada que ver. Y también con las otras dos partes de Robotech, las series correspondientes Mosfeada y Cruz del Sur. Sí, incluso hay unos cambios en Macros de Robotech tan insignificativos, pero cambian bastante la historia. Que es en el capítulo que Lin Min Main está con. ¿Lin Min Main era así? Sí, con. Min Main. ¿Cómo que Rick Hunter? Con Rick Hunter en el FDF-1 capturado. Hícaro. Que entra en una batalla y que simulan que se van a casar. Uh-huh. La Lin Min Mei le dice en los capítulos traducidos, nos quedaron aquí, casémonos, vivamos una fantasía, bla, bla, bla. En la propia de Macros, en nominalmente, sale la noche, ¿no? le dice, casémonos y matémonos como Romeo y Julieta. O sea, eso pasa que cambiaron. Hey, baby. Vos conocete el mal que padece tu hermano. Mal de familia. La inventada especial. Ahora, una pregunta. No hablas de mi programa. Ya me voy. Ya más. ¿Quién dice que tu programa? Un poco más. Es que le tuve que dar pavo. Me dice: trae a tu hermano, vamos a hacer un programa de videojuegos basados en mangas. ¿Qué? ¿Eso que tienes conmigo? Tal vez los Jump Superstars, pero de ahí. No, la pregunta también es, vaya, ya un poquito más cultural. ¿Cuesta un poco conseguir aquí en estas partes del mundo los mangas, los animes y todo eso? ¿O sí. ¿Cómo le haces para conseguir? Por internet. ¿Todo es por internet? Todo es por internet. Todo lo compro. Sí, compra. Eso. Y los mangas de editorial de México me los manda mi amiga. Que no sé si escucha, yo dudo que escuche este programa. Tal vez si lo escucha. Mándele un correo. ¡Hola, Diz! Nos vemos hoy en las vacaciones de agosto. ¿No, para México? Sí, me voy para México. Si alguien quiere encargar mangas. No, promocionados legalmente. Bueno, si vas a Ciudad Juárez, yo creo que ahí tenés casa. No, voy a San Luis Potosí. Ah. Pero igual, venden unos dulcitos bien ricos que son de leche con almendras adentro. No son unos con. A mí me puedes traer unas cajitas que tienen unos botones que se llaman computadoras. También este. Windows Basic Edition. ¡Órale! Yo creo que un rayo. También una de las dos mató y sale cinco, ¿no? Yo creo que para la mayoría de los hombres que vemos en algún momento anime y mangas y todo esto, una de las precisamente uno de los atractivos de todo eso es este el hentai. I'm gonna make love to you, woman. Es este el hentai y precisamente como dibujan a colegialas con falditas muy cortas que en casi todos los dibujos se le alcanza a ver los calzones. Eso se llama fanservice. Fanservice. Y hay Hardys para mujeres también. Gracias a Dios no le hemos visto. No sabía yo de eso. Pero normalmente el hombre es así como más gráfico. Le gusta ver ese tipo de cosas. Para una mujer normalmente no es tanto eso. Pero ¿cuál sería el appeal? No, o sea, ¿no les molesta mucho ver ese tipo de anime o de manga? Escenas que los meten en casi todas las series, pues no es exclusivo a hentai. De la serie, cuando la historia es bonita, digamos, estoy leyendo este manga Ichigo 100%, tiene bastante fanservice, pero la historia me ha traumado, entonces ya lo soporto. Lo soporto, por ejemplo, que no es muy marcado. Lo viene marcado el fanservice en el manga. Ah, eso es marcado. En el manga. Estuviste con nosotros, Orozuki Dori, ¿no? Vos me enseñaste Orozuki Dori, ¿no? Porque no, pero ese es hardcore, ese es. El hardcore, yo. Tentáculos. Mi primer hentai fue visto con mi hermano. De lo que nos dio Chava, que fue el mismo proveedor que nos consiguió Akira. Y le cortaron el final a Orochiki. No, no, le cortaron la puta. Por eso cortaron a Akira Orochiki. Ya no canta. No sabemos cómo termina. Si le quedan el ojo. Es más, Akira la grabaron en el cassette de Orochiki. Por eso no alcanzó el cassette de Orochiki. Se bajó el pinche que no grababa. Y ahí mi madre le grabó novela encima. Y después le grabaste el final de un juego. No, que tenía que demostrar que ese juego lo podía terminar. De principio a fin con una vida, y por eso lo grabé así. Granada fue que pude terminar. Fue Granada. Bien, me acuerdo de ese. Terminé el 24 de diciembre. De las cosas que me acuerdo. ¿Dónde el abrazo? ¿Dónde el abrazo? Todos los 24 jugaba Granada. Sí, después se me hizo tradición hasta que me casé. Sí. No, hay muchas tradiciones también que se acaban al casarse. Voy a estar buscando otra Granada. Ese era tu tema. Ese es otro tema. Ese es para otro podcast de otra índole. Como las reuniones contables. La contable danza. La nueva que escuchan es mi señora esposa que está aquí, que no había sido presentada. Hola, Rosana. Está supervisando. Está supervisando lo que digo. Ajá. Sí, era bien rojo tener el brazo y cada vez que te pellizca. Ya me duele. Se ha dejado la pellizcada. Sí. ¿Cómo es eso? Roxana, vos por lo menos viste Candy. Sí. Vio Evangelion. Sí, vio Evangelion completa. Y lo entendió. De Candy no? Saltó Evangelion. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Eso es lo que yo llamo un proceso. Vale, pero. Hay inducción, mi esposa. ¿Qué tan bien has hecho vos el trabajo ahí de cuñada de convencerla y meterla al mundo del anime? Imposible. Bueno, ¿qué quieres? Todo de mí. La vez pasada, ¿viste todo de mí? Ah, ya te voy a enseñar Pretty Cure. Cantar o vistas también. ¿Vas a ir a la cosa esa de los anime? ¿Cómo se llama? Tengo clases. Hacinamiento urbano. Hacinamiento urbano. Vayan a hacinamiento urbano. Va a ser aquí en el edificio Valencia. Todo el fin de semana, pero si van el sábado a las 4 de la tarde, van a ver cómo trapean con Brito Man en la demostración de Aikido. Demostración de Aikido. Es pagado. $2. ¿Cuánto? $2. Ni idea, pero ver en Amazing Game Verde. Yo creo que yo voy a pagar, no sé. Por ver qué tal es el Brito Man, pago 10. Vamos a tomar los fotos y vamos a poner en el blog. El suelo dominado. Ve, vos me podés meter sin pagar, entonces. Para alguien que quiere iniciarse en el mundo de anime, ¿cuál sería la serie que tú le recomendarías? Depende de los gustos de cada uno. ¿De veras? Depende. Tendrías que hacer un análisis psicológico de la persona para decirle, mira. No, normalmente decir que no, cobra $39.95 para darte el estudio y ella te dice qué anime tenés que ver. Hipnoterapia, sí. Normalmente no, cuando nos preguntan, les preguntamos qué tipo de historia le te gusta para poder darte la recomendación. Dragon Ball, Naruto son historias medio light. Va, hentai, por ejemplo. No sé, cualquiera. Hentai, Bible Black. Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco. También. Okay. No eres latino si no viste Los Caballeros del Zodíaco. Igual que yo soy alemán porque no la vi. Pues, igual que Pegaso. No te he perdido mucho el nombre, créeme. Me ha salvado de matarse. Y no vos eras el que me decías que si tenía no sé qué canal porque iban a dar todas las películas de Los Caballeros del Zodíaco. Claro, porque cuando yo vi, la primera que yo vi fue la pelea de las 12 casas. Fue excelente hasta que llegó al final, que me cayó mal de que todos talillados, la armadura dorada, no, sale siempre. Y después cuando vi la anterior y vi la posterior, no me digas, yo no la vi, lo mismo. De repente, no, la historia anterior es diferente, pero es lo mismo. Pegarla a todos, lo reviven. Momento, hay anterior. No, es que ya hay fórmula de eso. El nombre de Seiya le da poder cuando le gritan Seiya. Seiya. Seiya va a decir la intención. Es como las Genkidama de Goku. como, sí, como en el episodio pasado hicimos una como una reseña de un capítulo de Pokémon. ¿Te acuerdas? Que todo, ¿tú ya lo viste eso o no? No, no, que, no lo oye. Como si no me han dicho dónde bajar. Te lo he dicho varias veces que lo veas. Sí, pero no me da la dirección. Todos los episodios de Pokémon son iguales. Sí. ¿Sí? Exactamente. Sí. Exactamente iguales. No se ha muerto ningún Pokémon. Pero por lo menos los Caballeros del Zodíaco, todas las historias, temporadas, eran iguales. Hi, one more, you're the next city to get the next Pokemon gym badge. Hey, Ash, don't you think you're rushing through this a little bit? Yeah, I know, Ash, you need to slow down. Bega. Oh, no, you guys are just jealous. I'm the greatest master in the world. Well, it seems like that little kid is back again. Yes, and we can steal this Pikachu. Meow, that's right. Shut up, you're gonna blow our cover. Hey, look, it's two hopeless-looking salespeople with a mysterious Meowth that can talk. Yeah, hey, how you doing? Would you like to come with us? I don't think that's such a good idea, Ash. Yeah, Ash, they might be Team Rocket in disguise. Oh, what are you talking about? They're not Team Rocket. Oh, but we are. Prepare for trouble and make it blah, blah, blah, blah, blah speech. Yeah, that's right. Ah, oh, I never would have suspected that they're Team Rocket. Yes, and now we're going to steal your Pokemon. Yeah, with pride. Make it double. Meow, that's right. And now your Pikachu is going to be ours. Big up. Pikachu, do the weakest electric attack in the world. Oh, Team Rocket's about to come again. Ding. Well, we sure showed them. Hey, give me your badge. I don't think so. You have to fight me first. Oh, okay. Pikachu, go, Vega. Go, the strongest Charizard. Vega, don't give up, Pikachu. Something bad happens. Pikachu helps. Oh, you deserve it. Even though you didn't defeat me and you suck. Oh, thanks. Yeah, I got a gym badge. Okay. Ahí está, un episodio de Pokémon. Bueno, todos los episodios de Pokémon. Episodio promedio de Pokémon. Sí, in a nutshell, como dicen acá. Con eso ya vi la serie. Sí. No, el caballero de Zodíaco era que raptaban a la Atena. Atena. Había una serie de enemigos, entre 7 a 9 enemigos. Los caballeros del Poseidón, las 12 casas, no sé qué. Están los de Hades. Con el mero mero un dios. Los de Hades, los de Asgard. Pero cabal, siempre una serie. Asgard eran capítulos de relleno. Salud. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro podcast, señores y señores. Muchas gracias por oírnos. Vamos a tener quizás... Ah, antes de eso, este es para los que leen Snafu Comics. Aquí les dejo un breve... ¿cómo se llama? Un monólogo que hace Bubbles cuando Mojo Jojo se apodera del cuerpo de la Bubbles. I'm not Bubbles. Bubbles is not my name. For the name Bubbles is not the correct name to address me by, because it is not my name. If you were to address me by the name Mojo Jojo, that would be correct. For my name is Mojo Jojo, and I will only be addressed by that name, which is Mojo Jojo. And furthermore, it is not we who will rule the world. It is I being Mojo Jojo, who is not Bubbles, shall rule this world alone, which is to say, without anybody else, and without anybody else shall I rule this world. And when this world is ruled by only one person, not a collective group, but one person who shall be ruling the world will be none other than me, Mojo Jojo. Oh, shut up! Muy bien, señores, señores. Sí. El capítulo es buenísimo. Sí. Les recordamos que pasen a comicgeekos.blogspot.com para leer los todos los entries que nosotros estamos poniendo. Ahí van a encontrar fotos que obviamente no las podemos enseñar en el podcast. La foto de la viejita. No, me rehúso. La foto de la viejita. También les invitamos que por favor nos manden emails a comicgeekos@gmail.com. También pueden buscar, hay un nuevo directorio de podcasts en español que se llama elpodio.com y su servidor está trabajando ahí con un diseñador gráfico para poder tener un directorio cachimbón, por no, un directorio eso lo van a entender todos buenísimo. Todos los españoles. Sí, todos los españoles, cachimbón. Vamos a decirlo así, en acento español. Cachimbón. Es cachimbón. Y ese no tiene otro significado. Así que, señoras y señores, muchas gracias por oír nuestro show. Los esperamos la próxima semana aquí en Comic Geekos. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3